Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana, en nuestra radio comunitaria, en el 104.7 FM KSXA y por internet en radiosantana.org. Ahora están escuchando el Noticiero Popular y nos da mucho, mucho gusto compartirles que nuestra radio nos permite escuchar a nuestras comunidades en donde quiera que quieran participar en Radio Santana. Por ejemplo, en Santana, en Los Ángeles, en otros lugares, en Estados Unidos, en México, en El Salvador. Hoy es el 11 de junio, el último día para vacunarse, con la oportunidad de participar en la rifa, ¿se recuerdan? En la rifa de 1,500,000. Hoy, 11 de junio, es el último día para participar en esta rifa y vacunarse. También hoy escucharemos las noticias de lo que pasa en el mundo, en Estados Unidos, en nuestros lugares de origen, de migración. ¿Qué pasa con la migración? ¿Cuáles son las causas que forzan a la gente a dejar sus pueblos, a dividir a sus familias para poder conseguir el gasto y poder mantener a la familia? También escucharemos algunas experiencias muy positivas de lo que hacen nuestras comunidades en nuestros lugares de origen para cuidar el medio ambiente. Hablaremos también de las organizaciones que ofrecen oportunidades para vacunarse, para pagar su renta atrasada y algunos otros problemas que confrontamos aquí en Santana. Bueno, sin decir más, empecemos con las noticias de hoy. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana. Y la vacunación es clave para frenar la propagación de la variante Delta del coronavirus. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos actualizan las pautas de viajes. Una variante más contagiosa del coronavirus, identificada por primera vez en la India, es conocida como la variante Delta y representa ahora alrededor del 6% de los casos en Estados Unidos. En el Reino Unido, esta variante se está propagando con gran rapidez y obliga a las autoridades a sopesar si reanudar o no las actividades económicas en el país. No obstante, el asesor de la Casa Blanca en Estados Unidos sobre el coronavirus, el doctor Anthony Fauci, afirmó que las dos dosis de las vacunas desarrolladas por Pfizer o AstraZeneca parecen ser muy eficaces para combatir esta variante. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicaron nuevas pautas de viaje para más de 120 países, con recomendaciones separadas para los viajeros vacunados y los no vacunados. 33 países, entre los que se encuentran Israel y Singapur, han pasado a la categoría de destinos con el riesgo de contagio más bajo, mientras que se recomienda que las personas que no están vacunadas se abstengan de realizar viajes no esenciales a países como México, Rusia e Irán. Brasil y la India se encuentran en la categoría con el riesgo de contagio más alto, por lo que se recomienda evitar viajes a esos destinos. Esta es una nota de Democracy Now! Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. ¿Ya tienes la vacuna para protegernos del COVID? Hay, como sabes, una gran rifa en California para quienes se pongan la vacuna antes del 11 de junio. El premio mayor es de 1.5 millones y 15 personas ganarán 50,000 cada quien en las rifas de dos viernes consecutivos. Y parece que todos y todas las demás ganan una tarjeta de $50. El Centro Cultural de México será un centro de vacunación y confiamos en conseguir la inmunidad de grupo que sea eficaz para todos. Si tienes pendientes, llámanos. Nuestras compañeras Aileen, Wendy, María Piña con gusto te pueden ayudar para hacer una cita y aconsejarte para cualquier pregunta que tengas sobre el COVID. También el centro cultural, el centro de llamadas es 657-205-7204. Deja un mensaje al equipo de nuestras compañeras y ellas con gusto te darán una cita para tus vacunas. Y recuerda, con esto, con la vacuna, antes del 11 de junio puedes participar en la rifa del premio mayor de 1.5 millones y 15 personas ganarán 50 mil cada una en las rifas por dos viernes consecutivos. Además, vuelvo a repetir que todos ganarán una tarjeta de $50 si se vacunan antes del 11 de junio. Y vuelvo a repetir el número del Centro Cultural de México, que es el centro de vacunación con estas grandes oportunidades, es el 657-205-7204. Y ahí dejas un mensaje al equipo de las compañeras voluntarias del Centro Cultural. Hola, ¿cómo estamos? Saludando aquí desde Radio Santa Ana, su amiga Esperanza Corona de Rosas, miembro y voluntaria de Nuestras Manos y Centro Cultural. Seguimos en las entrevistas con las graduadas de la cooperativa Santa Ana. Aquí tengo una hermosa mujer, líder comunitaria, a la quien quiero que ella misma se presente. Hola a todos, mi nombre es Yolanda Padilla y vivo en Costa Mesa ya por 32 años. Gracias, Yolanda. Yo te voy a hacer un par de preguntas. Mi pregunta para ti, ¿cómo te afectó la pandemia y qué beneficios recibiste de la cooperativa? La pandemia me afectó que mi esposo perdió su trabajo ya de 17 años y los beneficios que tuve fue esta invitación a la cooperativa, de aprender cómo hacer una cooperativa que no sabía. Entonces me dejó mucha enseñanza cómo empezar un negocio. Gracias, Yolanda. ¿Y cómo te sientes como recién graduada? ¿Cuáles son tus sentimientos de graduarte? Porque se escucha bonito graduarse. Para mí fue emocionante. Pues para mí también muy emocionante y un gran reto porque trabajo todos los días. Entonces llegar a estas clases que fueron 3 días a la semana por 4 meses fue un reto. Me siento muy contenta porque aprendí muchísimo. Gracias. ¿Qué frases ocupas o cuál es tu método de enseñanza para cuidar a los niños? Porque todos tenemos un método. ¿Cuál es tu método que tú utilizas para esos niños? Porque recuerda que esas familias nos entregan a sus tesoros, a sus mayores tesoros, y nosotros entregamos un poco de nosotras. Sí, pues son unos tesoros, pensando en nuestros hijos y pensando en los otros hijos de nuestras patronas. Pues mi método ha sido cuidando esos niños, escuchándolos. Escuchando su voz, porque así de pequeñitos ellos tienen su voz y qué importante es escucharlos y jugando con ellos. Gracias, Yolanda. ¿Y qué mensaje le darías a la comunidad o una frase motivacional a esas mujeres, a esos jornaleros que perdieron su trabajo? Porque sabemos que también hay cooperativas para hombres y para, o sea, es para toda la comunidad. ¿Qué les dirías tú, Yolanda? Sí, un mensaje para estas mujeres y para estos hombres sería que busques tú dónde unirte, cómo empezar un negocio, qué importante es unirse con amigos o con compañeros, poner nuestro dinero de cada uno y haces tu propia cooperativa de lo que tú quieras. Puede ser de cocina, de lo que tú gustes. Pues ya escucharon, amigos, no hay imposibles, todo el mundo puede aprender. No importa de dónde vengas, si sabes o no sabes hablar inglés, todo se puede en esta vida. Bueno, y para agregar algo más, ¿qué piensa Yolanda en el futuro para nuestra cooperativa Santa Ana y qué has aprendido de nuestras manos? Sí, para la cooperativa yo pienso ayudar más mujeres. Casi eso fue lo que más me motivó de esta cooperativa, de poder ayudar mujeres que ya están mayores y que no encuentran trabajo. Entonces, darles la oportunidad aquí en este pequeño negocio de cooperativa y de nuestras manos, muy agradecida con nuestras manos porque ellas fueron las que nos invitaron a estas clases de cooperativa. Pues ya escucharon, comunidad. Como saben, Nuestras Manos es una organización local que nos encontramos en Santa Ana. Aquí nos apoyamos entre mujeres, nos empoderamos y aprendemos unas de otras porque todas tenemos dones. Muchas gracias, Yolanda. Que por último, ¿cómo te despedirías y qué frase dirías de mensaje a los jóvenes también? Porque también hay jóvenes. Pues a mí me gusta siempre dar el mensaje a las mujeres, pues tú mujer puedes hacer muchísimas cosas, tú no te imaginas todo el poder que tenemos las mujeres, solamente decídete y piensa qué quieres hacer, un negocio, lo que tú gustes o ayudar a la comunidad. Y a los jóvenes, pues a mí me encantaría que los jóvenes se pensaran desde ahorita, tú que sabes inglés y el español, imagínate, hacer negocio y empezar a hacer negocios. Como jóvenes, eso sería una gran ayuda para toda la comunidad latina y para ti como joven. Eso es importantísimo, que no estés ganando solo el mínimo, sino que tengas tu propio negocio. Pues muchas gracias, Yolanda. Y como saben, aquí estamos, Cooperativa Santa Ana y Nuestras Manos. Pues muchas gracias, Yolanda, por esta hermosa entrevista. Y seguimos adelante, compañeros. ¡Música! El secretario de Salud de California dijo que las personas que no se hayan vacunado para la fecha del 15 de junio deberán seguir usando mascarilla facial en interiores de sitios públicos y que incluso la gente vacunada deberá hacerlo en determinados lugares. El doctor Mark Galley, director de Salud y Servicios Humanos de California, aclaró en una teleconferencia la noche del jueves los cambios en la política del estado para el uso de la mascarilla facial. Por supuesto, la gente que no se haya vacunado tendrá que seguir usando mascarilla en tiendas, restaurantes, gimnasios, salones, etcétera, sin importar que en todos los negocios del estado ya no haya restricciones en capacidad. Esta es la lista de lugares en los que los californianos deberán seguir usando la mascarilla facial incluso después del 15 de junio. Hospitales, instalaciones médicas y centros de cuidados de largo plazo como asilos son los lugares más obvios donde la mascarilla debe usarse. Medios de transporte público como autobuses, trenes y lo mismo en aviones y aeropuertos, la Autoridad Federal de Transporte ha señalado que el uso se extiende por ahora hasta el 13 de septiembre. Interiores de escuelas de educación básica K-12 y guarderías en áreas exteriores de los planteles no se necesitará mascarilla. Prisiones y albergues para desamparados, en esos lugares se tiene que usar la mascarilla. También en parques de diversiones como Disneyland, en eventos masivos, en estadios y teatros cerrados se requerirá mostrar cartilla de vacunación completa o prueba negativa de COVID-19. Estadios, foros de conciertos, expos o festivales, solo para la gente que no esté completamente vacunada. Galley dijo que cuando una persona se presenta sin mascarilla facial en un lugar donde solo quienes estén completamente vacunados no necesiten una, como por ejemplo un supermercado, se asumirá que dicha persona puede demostrar que ha sido vacunada y dijo que se podría implementar un plan de verificación. En otras palabras, lo más seguro es usar la mascarilla. No puede pagar el alquiler a causa del COVID-19. Solicite un subsidio de hasta $5,500 en ayuda para inquilinos a través de la ciudad. Verifique que cumple con los requerimientos. Debe ser residente de la ciudad de Santa Ana con un contrato de alquiler o su arriendo con dirección dentro de la ciudad. Necesita mostrar prueba de por qué no puede pagar el alquiler debido a la pandemia. Para más información, llame al 657-229-5450. Llame ahora. Bueno, y en esta nota de La Opinión dice que los niños con hambre no pueden aprender. Al principio de la pandemia, la única fuente de leche para algunas familias en apuros eran los almuerzos escolares. Recuerda Stacy Johnson, directora de Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Unificado de Glendora. Incluso para las familias que no estaban tan presionadas económicamente o para las familias de comedores más rigurosos, conseguir comidas durante el encierro era algo para emocionarse. Era la oportunidad de salir de la casa y ver a maestros y amigos. Y aunque los días de las racas vacías de comestibles en las tiendas y los cierres han pasado para muchos, el beneficio de las comidas en las escuelas continúa. En Sellers Elementary en Glendora, el este de Los Ángeles, eso fue evidente por el ajetreado servicio de comidas el viernes pasado. A la hora de recogerlos, los padres acompañaron a los estudiantes más pequeños a casa con bolsas llenas de comida, suficiente para el fin de semana, mientras que los alumnos mayores metían las bolsas en sus mochilas. Mis hijos comen en la escuela durante el año en la cafetería cuando está abierta, solo porque les encanta la experiencia de ver a otros niños y pasar por la fila, dijo el lunes Julie, una madre de estudiantes que pidió ser identificada solo por su nombre. Antes de la pandemia en enero de 2020, el distrito sirvió más de 35,000 almuerzos a los estudiantes. En abril de 2021, con el regreso de las clases presenciales, se recogieron 50,822 almuerzos. El distrito, donde aproximadamente el 29% de los 7,200 estudiantes fueron elegibles para comidas gratis o reducidas el año pasado, continúa sirviendo almuerzo para llevar a los estudiantes mientras concluye su año escolar. La ayuda a las familias, junto con el apoyo de docenas de grupos de defensa de la nutrición infantil, está detrás del impulso del Estado para continuar con las comidas escolares gratuitas para todos los estudiantes después de la pandemia. La semana pasada, los líderes del presupuesto legislativo dieron a conocer un acuerdo que incluye 650 mil millones para el Universal Schools Meal Program, programa de comidas de las escuelas que permitiría a las escuelas servir desayuno y almuerzo gratis durante todo el año a todos los estudiantes sin necesidad de papeleo ni verificación de elegibilidad. Si se aprueba en las negociaciones presupuestarias esta semana entre la legislatura y el gobernador Gavin Newsom, el programa sería financiado por la afluencia de dinero estatal de los contribuyentes y la ayuda federal. El Estado se haría cargo del programa financiado durante la pandemia con dinero federal a partir del año escolar 2022-23. En el año escolar 2019-20, más de 3.6 millones de estudiantes de California recibieron comidas gratuitas o de precio reducido. Casi el 60% de todos los estudiantes en el estado, según el Departamento de Educación de California. Incluso durante la pandemia se atendió a unos 3.5 millones de estudiantes en este año de 2020-21. La propuesta de la legislatura exige un aumento de 54 millones en los reembolsos estatales para el año fiscal 21-22, luego 650 millones al año a partir del año fiscal 22-23 para cubrir los costos de ofrecer desayuno y almuerzo para todos los estudiantes de escuelas públicas. Newsom, mientras tanto, propuso 150 millones al año en su presupuesto de mayo para alentar a los distritos escolares públicos a participar en programas que permitan que las escuelas de alta pobreza proporcionen comidas a todos los estudiantes sin requerir solicitudes. Mientras el precio de la legislatura es significativamente más alto, los legisladores esperan que la reducción de papeleo y los costos generales reduzcan el costo total. Además, un análisis del Comité de Educación del Senado de un proyecto de ley similar que lo escribió la senadora Nancy Skinner, una demócrata de Berkeley y presidente del Comité de Presupuesto del Senado, señaló que el estado migratorio, las barreras del idioma o la falta de conciencia podrían estar impidiendo que los estudiantes califiquen para el programa gratuito o comidas reducidas al recibirlas. Kathy Sile, directora de capítulo de California, directora de un chapter de el Grupo Nacional por la Defensa de No Kid Hungry, Ningún Niño con Hambre, dijo que ofrecer comidas escolares gratuitas a todos aumentará la participación, reducirá el estigma de los estudiantes y mejorará la nutrición de los niños. La propuesta de presupuesto de la legislatura, pues dice, los niños tendrán acceso a las comidas saludables que necesitan para aprender y prosperar, e instamos al gobernador Newsom a aprobar este financiamiento. Bueno, las notas siguen más extensa, pero pues es un servicio muy importante de asegurarse que los niños tienen alimento y puedan aprender mejor para enfocarse en sus estudios. Esta nota apareció en la revista calmatters.org. Ahora me encuentro paseando y mirando las bonitas montañas. Voy a rumbo del norte a visitar a mis abuelos en una casa de adobe con un portal de orilla. Y se me hace que ya los miro sentaditos bajo de ese portal. Y no más en cuanto llego, casi siempre me dicen así: llega, llega, hijito, pásale pa' dentro y danos un abrazo. me encuentro paseando y mirando las bonitas montañas. Voy a rumbo del norte a visitar a mis abuelos en una casa de adobe con un portal de orilla. Y se me hace que ya los miro sentaditos bajo de ese portal. Y no más en cuanto llego, casi siempre me dicen así: llega, llega, hijito, pásale pa' dentro y danos un abrazo. ¿Cómo has estado, mijito? Ojalá que mucho, muy bien. Ojalá que mucho, muy bien. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana y todavía podría haber más de 2,000 menores migrantes separados de sus familias en Estados Unidos. Esta nota de Democracy Now: más de 2,000 menores que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México aún podrían seguir sin reunirse con sus padres, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional. El informe reveló que casi 4,000 menores fueron sometidos a la política de separación de familias impuestas por el gobierno de Trump. Un grupo de trabajo creado por el gobierno de Biden para reunir a las familias separadas solo ha reunificado a 7 menores hasta el momento. Y en otras noticias relacionadas, la cadena de noticias CNN informa que se han desplegado agentes fronterizos de Estados Unidos en la ciudad mexicana de Cancún para vigilar y detener a los viajeros que se sospeche que pasan por esa ciudad costera del sur de México con la intención de solicitar asilo en la frontera. Y en más noticias de migración, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reúne con el presidente de México y enfrenta críticas por no visitar la frontera sur de Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris concluyó el martes su visita a América Latina después de reunirse con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y elogiar la nueva era, dijo, de relaciones bilaterales entre los dos países. Estados Unidos y México se comprometieron a continuar con sus iniciativas conjuntas para impedir que los solicitantes de asilo lleguen a la frontera, para lo cual México ha recibido ya fondos de Estados Unidos durante años. Los solicitantes de asilo que atraviesan México para llegar a Estados Unidos a menudo enfrentan racismo y actos mortales de violencia por parte de las autoridades mexicanas y del crimen organizado. Harris fue criticada por no haber visitado aún la frontera entre Estados Unidos y México. El presentador de la cadena NBC, Lester Holt, cuestionó a la vicepresidenta al respecto este martes y dijo, aquí hay una cita, así que con respecto a todo este asunto de la frontera, nosotros hemos ido a la frontera, hemos estado en la frontera. Y usted, le dijo, usted no ha estado en la frontera, le dijo a la vicepresidenta Harris, a lo que contestó, y tampoco he ido a Europa. La verdad, no entiendo a qué apunta ese comentario. Continuando con las noticias de inmigración, esta nota de la página frontal de Los Angeles Times dice: los migrantes siguen cruzando en gran número y los datos muestran un aumento de casi 8 veces en la frontera sur y decenas de muertes. En Texas, en las horas previas al amanecer de un día lluvioso la semana pasada, Decenas de mexicanos y centroamericanos cruzaron el Río Grande y remontaron las riberas del río hasta el valle del Río Grande de Texas. Los agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos detienen a algunas familias y jóvenes que viajan solos y que esperan solicitar asilo. Muchos de los adultos se esconden en los campos empapados por la lluvia hasta que los agentes los localizan con gafas de visión nocturna, perros y helicópteros. Es una escena, dice la nota, familiar. Los datos recientemente publicados muestran que los migrantes han sido detenidos 180 mil veces en la frontera el mes pasado, casi 8 veces el total durante mayo de 2020, 8 veces más, y uno de los totales mensuales más altos de los últimos años. Eso elevó el total de detenciones para el año a 711 mil, casi 5 veces el total durante el mismo periodo del año pasado. Aunque las comparaciones directas son difíciles debido a una política implementada temprano en la pandemia, que aumentó dramáticamente la cantidad de personas que ha sido capturada varias veces, lo que afecta dramáticamente la contabilidad de este grupo. En el Valle del Río Grande hubo 50.793 detenciones el mes pasado, frente a las 3.698 de mayo de 2020. Los agentes de la patrulla fronteriza responden a aproximadamente una muerte por semana, y la mayoría de los migrantes que se ahogaron en el río y los canales cercanos o se perdieron en los ranchos y murieron de exposición y deshidratación mientras intentaban adentrarse más en Texas, dijeron algunos agentes de la patrulla fronteriza. Entre los detenidos la semana pasada se encontraba José Leonidas, un salvadoreño de 38 años que estaba sentado, mojado y cerca de un campo al norte de la orilla del río, esposado a una cadena de 10 compañeros migrantes. Y dijo, cito, queremos buscar asilo, dijo. Y el agente de patrulla fronteriza, Jesse Moreno, explicó que al comienzo de la pandemia, la administración de Trump creó una política que prohibía a la mayoría de los migrantes buscar asilo. El presidente Biden continuó con la política eximiendo solo a las personas menores de 18 años que llegan a la frontera sin adultos. Salvo raras excepciones, el resto son expulsados a México. Y bueno, Leonidas dice, cito, no queremos ir a México, pero conocía el ejercicio, ya había cruzado la frontera la semana anterior, había sido atrapado por la patrulla y enviado de regreso a México, solo para volver a intentarlo. Él es el padre de 3 hijos, dijo, que estaba desempleado y que se fue a Estados Unidos para reunirse con familiares en Virginia, después de que la economía y la violencia de las pandillas en El Salvador empeoraran durante la pandemia. Los contrabandistas le habían cobrado $5,000 después de que él y otros 2 hombres de su grupo fueron secuestrados en la ciudad fronteriza de Reynosa. Su familia pagó 500 adicionales en rescate. Y dice, no podemos procesarlo, dijo Moreno. Preguntó cuántos de los hombres del grupo habían cruzado la frontera antes. Aproximadamente la mitad de ellos levantó la mano, que ya habían cruzado la frontera antes. Y esta era otra, la segunda ocasión. Leonidas dijo que regresar a El Salvador no era una opción, principalmente porque su familia aún les debía dinero a los contrabandistas. Dice, ¿cómo puedo volver cuando no puedo pagar? Él dijo, no voy a volver. Los agentes acababan de subir a los hombres a una camioneta para ser expulsados a México cuando sus radios se encontraron con informes de que media docena de migrantes más habían sido vistos cerca, corriendo a la escena atraparon y volvieron a tomar detenidos a los hombres que corrían por el campo. Agua pedía Oney Figueroa Asensio, que necesitaba agua urgentemente, un joven hondureño de 22 años que se derrumbó descalzo y sin aliento, cubierto de barro. Los agentes le entregaron una botella de agua y le advirtieron que la bebiera lentamente. Tragó saliva, amordazó y vomitó mientras el resto del grupo se sentaba esposado junto a un camión de la patrulla fronteriza. Bueno, y la nota sigue hablando de las circunstancias de esta detención de migrantes de diferentes lugares de El Salvador y de México. Junto a él, su compatriota hondureño, de Antonio Herrera, de 42 años, dijo que era la segunda vez que intentaba cruzar la frontera. Había venido con su hija de 7 años, unos meses antes, con la esperanza de recibir tratamiento para la inflamación de su cerebro, pero ambos fueron expulsados a México. Esta vez Herrera, un trabajador de fábrica, dijo que dejó a su hija con la esperanza de enviar a buscarla. Y bueno, él dice que quiere un mejor trato para ella, pero no nos dan permiso para solicitar asilo, dijo. Y más tarde esa mañana, a unas 20 millas al oeste, los agentes encontraron alrededor de 100 migrantes en varios grupos, tanto familias como niños que viajaban sin familias. La mayoría se había entregado. Y Moreno volvió a examinar las filas de migrantes que esperaban para abordar los autobuses hacia las áreas de detención. Ahí encontró una niña salvadoreña de 4 años que tomaba fuertemente una muñeca. Una mujer guatemalteca tapó los oídos de su hijo de 8 años mientras explicaba cómo había sido violada en México. Y en noticias de inmigración, los activistas piden a la empresa Thomson Reuters que corte lazos con el servicio de inmigración. La gran empresa canadiense de medios y datos, Thomson Reuters, se enfrenta a una presión cada vez mayor para poner fin a sus contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Reuters acaba de firmar un nuevo contrato multimillonario con el Servicio de Inmigración para concederle acceso a un lector de matrículas de automóviles que tiene el fin de ayudar a la agencia a rastrear el movimiento de vehículos en todo el país. Hasta hace poco, Reuters también le proporcionaba al Servicio de Inmigración un software llamado Clear, que contribuía a vigilar y consolidar los registros públicos de inmigrantes que luego podían ser blanco de deportación. Reuters celebró una reunión anual de accionistas el miércoles y los activistas piden que los inversionistas le exijan a la junta directiva que corte sus lazos con el Servicio de Inmigración. La Agrupación de Justicia para Inmigrantes, conocida como Mi Gente, ha estado liderando esta campaña y aquí hay una cita de lo que dicen. Dice, esta tecnología continúa facilitando deportaciones y redadas, lo que aterroriza y angustia a las comunidades de inmigrantes en todos los Estados Unidos. Y esto debe terminar. Esta es una cita de Mi Gente, este grupo de justicia para inmigrantes. Ahora no me paga ese güey

para colocar más árboles alrededor de un centro de tránsito de Canoga Park, con la esperanza de que la sombra anime a más personas a caminar hacia él. Añadió que esto es solo una parte de la solución. El mecanismo principal para frenar la isla de calor urbano es a través del, de los árboles, dijo Parfrey, quien quiere trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. Por otra parte, la naturaleza también puede crear sus propios obstáculos. Cuando estamos en una sequía, habrá un problema con la supervivencia de los árboles, dijo Parfrey. Otras soluciones para combatir el calor incluyen calles frescas, techos frescos y paredes frescas, que son exactamente lo que parecen, calles, techos y paredes hechos de materiales que reflejan el calor en lugar de absorberlo, manteniendo así las estructuras artificiales y la gente que los usa más fresco. Una investigadora de UCLA dice que las políticas de antaño motivadas por motivos raciales tienen un impacto en la forma en que las personas hoy en día experimentan el mismo clima de manera diferente. Hay una distribución desigual de árboles en toda la ciudad y eso también puede resultar en una distribución desigual de calor en toda la ciudad, dijo Schwartz. Las áreas que tienen impactos desiguales son áreas de bajos ingresos y áreas de desinversión a largo plazo. Un estudio publicado el año pasado mostró que las áreas anteriormente marcadas en rojo en muchas ciudades eran más calurosas. La línea roja era una práctica en la que los grupos minoritarios etiquetados como inversiones de riesgo, de acuerdo a la composición racial de los grupos minoritarios, no podían comprar o asegurar casas en ciertas áreas. Las áreas verdes tenían mucho más probabilidades de ver inversiones municipales y paisajes urbanos y parques muy plantados con árboles. El equipo de investigación que dirige Schwartz incluye a 10 profesores de campo tan variados como la ciencia de los materiales y la salud pública, hasta la planificación urbana y el derecho. Dijo que la naturaleza interdisciplinaria del equipo es clave para su éxito. Estoy muy emocionado por lo interdisciplinario que es el proyecto, dijo Schwartz. Creo que eso es clave para abordar el calor extremo. Creo que la cuestión de cómo abordar el calor extremo en Los Ángeles, dónde y con quién, no es una pregunta que podamos responder con una sola disciplina. Kristen Schwartz tiene un equipo interdisciplinario para estudiar este tema y recibió fondos de $956,000 para realizar esta investigación desde UCLA, el UCLA en Los Ángeles. Garden Grove, agente de policía acusado de golpear y amenazar a personas sin hogar. Un veterano de 12 años del Departamento de Policía de Garden Grove fue acusado el miércoles de golpear y amenazar a dos personas sin hogar en incidentes separados mientras estaba de servicio. Kevin Den, de 38 años, será procesado el 21 de julio por 4 cargos de intento de amenazas criminales, 2 cargos de agresión y 2 cargos de asalto y agresión por parte de un oficial, todos delitos menores. Den, quien se encuentra en descanso obligatorio, podría enfrentar hasta 4 años de cárcel si es declarado culpable de los cargos. El 20 de septiembre pasado, Den y otro oficial fueron enviados a un restaurante cuando algunas personas sin hogar se negaron a abandonar el frente del restaurante. Según Kimberly Eds, portavoz de la oficina del fiscal de distrito, Den supuestamente golpeó a uno de los transeúntes en la parte posterior de la cabeza y le retorció las manos a la espalda antes de amenazar con arrancarle los dientes si lo volvía a ver, dijo Eds. En un llamado a una parada de autobús de la Autoridad de Transporte del Condado el 18 de octubre pasado, también involucraba al oficial, quien supuestamente golpeó a un sospechoso esposado en la cabeza y lo agarró y tiró del cabello antes de que lo soltaran. La policía de Garden Grove dijo que Dean fue puesto en descanso obligatorio en medio de una investigación interna. No toleramos este comportamiento en ningún miembro de nuestra comunidad, dijo el jefe de policía de Garden Grove, Tom Dayray. Todos serán tratados con dignidad y respeto, Aunque creemos que se trata de incidentes aislados, si hay otras víctimas, los alentamos a que se comuniquen con la Oficina de Detectives del Departamento de Policía en Garden Grove al 714-741-5800, dijo un comunicado policial. El fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, dijo: el público espera que los agentes del orden público traten a todos con dignidad y respeto. Abusar del color de la autoridad para ejercer fuerza ilegal o intentar infundir miedo en los sospechosos detenidos no es la forma en que se comporta la abrumadora mayoría de los agentes de policía. Y cuando los agentes cruzan la línea hacia un comportamiento delictivo, serán hechos responsables, dijo Todd Spitzer. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana, y los demócratas de Estados Unidos vuelven a presentar una ley que protege los derechos reproductivos en medio de ataques republicanos contra el acceso al aborto. Los legisladores demócratas de Estados Unidos han vuelto a presentar la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que evitaría que las legislaturas estatales impongan restricciones al aborto. La medida se produce en medio de los crecientes ataques de los republicanos contra los derechos reproductivos y tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de escuchar una impugnación a una ley de Mississippi que desafía la legalización del aborto en el país. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista del estado de Massachusetts, Ayanna Pressley, cuando habló este martes pasado para expresar su apoyo al proyecto de ley. Es lo que dijo Pressley: en este momento en el que las legislaturas contra el aborto han dejado en claro que nada detendrá sus intentos para prohibirlo, ya no alcanza con solo decir que uno está a favor del aborto. Tenemos que promulgar leyes proactivas en defensa de la justicia racial y reproductiva y promover políticas pertinentes que afirmen que la interrupción del embarazo constituye atención médica y que la atención médica es un derecho humano fundamental. Es lo que dice Ayanna Pressley, congresista por el estado de Massachusetts. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana y liberan a una mujer salvadoreña que fue arrestada por tener un aborto espontáneo después de pasar 10 años tras las rejas. En El Salvador, una mujer cumplía una condena de 30 años de cárcel y ahora fue liberada después de pasar casi una década tras las rejas por acusaciones de un supuesto aborto. Sara Rogel fue arrestada en 2012 después de ir al hospital con heridas sangrantes que ella alegó haber sufrido durante una caída. Rogel, quien entonces era una estudiante de 22 años, fue procesada y sentenciada por la interrupción voluntaria de su embarazo. Ella se pronunció al respecto el martes después de su liberación y esto es lo que dijo Sara Rogel. Y cito, sé que yo no soy un peligro para la sociedad. Así sé que también mis compañeras que se han quedado allá tampoco son un peligro para la sociedad. Así que yo exijo justicia para ellas y que ellas puedan tener esa libertad como yo hoy la tengo. Esto fue lo que dijo Sara Rogel. El Salvador ha criminalizado durante mucho tiempo los abortos que están totalmente prohibidos desde 1998 y también se ha condenado y encarcelado a decenas de mujeres y de personas que han sufrido abortos espontáneos o cuyos embarazos han terminado en muertes fetales. Esta nota de Democracy Now. En El Salvador se aprueba el Bitcoin como moneda de curso legal. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley que convertirá al Bitcoin en moneda de curso legal en el país. En la madrugada del miércoles, el Congreso de El Salvador aprobó una ley que convertirá al Bitcoin en moneda de curso legal en el país. Esta nación centroamericana busca así dinamizar su economía y se convierte así en la primera en adoptar una criptomoneda que los usuarios utilizan principalmente como refugio de valor a largo plazo, a la espera de que su precio suba a lo largo del tiempo. Aunque Venezuela cuenta con su particular Petro, la primera criptomoneda estatal del mundo. La presente ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal y restricto con poder liberatorio ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar. Reza parte del artículo 1 de la nueva normativa que fue aprobada y denominada Ley Bitcoin en ese país. En un Twitter, la Asamblea Legislativa dijo que con 62 votos, el Pleno Legislativo aprobó la ley Bitcoin para adoptarla como moneda de circulación legal. La ley establece que el cambio entre el Bitcoin y el dólar estará establecido libremente por el mercado. La legislación también indica que todo agente económico deberá aceptar el Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio, y que el órgano ejecutivo creará la estructura institucional necesaria para la circulación de la criptomoneda de acuerdo a lo establecido en la ley. Esta ley será enviada ahora para su respectiva sanción a Nayib Bukele, que ya se adelantó diciendo que la va a firmar. La iniciativa solo establece el curso legal del Bitcoin y no de otras criptomonedas ni de los proyectos subyacentes. Fue aprobada con los votos de 62 diputados de los 84 en el Parlamento y entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial. Los opositores dice que no contó los votos de 19 diputados. Bueno, la decisión no contó con los votos de 19 diputados, 14 de Alianza Nacionalista y 4 del Frente Farabundo Martí. Uno del diputado Johnny Wright de Nuestro Tiempo, que son los tres partidos opositores. El diputado opositor Rodrigo Ávila señaló durante su intervención en el Pleno que Bitcoin es un mecanismo monetario volátil y su uso genera una situación grave si no se toman las medidas pertinentes. Bien, ¿qué es esto de la criptomoneda? La criptomoneda es el medio de pago, funciona digitalmente. sin monedas ni billetes físicos y se basa en procesos criptográficos. El Bitcoin se organiza de forma descentralizada y no requiere bancos. Por tanto, la moneda puede utilizarse en todo el mundo y a través de las fronteras en las mismas condiciones y no puede compararse con ningún sistema monetario anterior. Bueno, pues la ley que han puesto es que las personas tienen que aceptar la presentación de esta Bitcoin como forma de pago. Esto lo reporta de el DW.com. Ya llegaron los indios de Colombia, Cartagena, papá, con el ritmo de cumbia libre, ritmo sabroso. Sube, sube, sube. Bailo la cumbia, bailo el son, sonido de la gaita pa' mi corazón. Bailo la cumbia, bailo el son, agita tu maraca para esa canción. Fumo tabaco, también tomo ron. Ven a gozar mi ritmo sabrosón, ven a gozar mi ritmo sabrosón. Ven a gozar y bailo, bailo la cumbia, la cumbia, cumbia de Colombia. Suena, suena el tambor, y el tambor, tambor de la alegría. Canto, canto, y este son, y este son, son de la Guajira. Sabrosón, este son sabrosón, son de la Guajira, son, son, son de la Guajira. Y verá qué rico es. Bailo la cumbia, bailo el son, sonido de una gaita pa' mi corazón. Bailo la cumbia, bailo el son, agita tu maraca para esa canción. Fumo tabaco, también tomo ron. Ven a gozar mi ritmo sabrosón, ven a gozar mi ritmo sabrosón, ven a gozar.